yo solos contra el mundo que tanto no ha criticado. Nos quieren ver separados y aún así enamorados. Que digan lo que digan, que hablen lo que hablen, tú y yo nada más. Tú y yo nada más.